¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿sí? Qué lindo escucharte, qué honor, de verdad, ¿eh? Sí, hemos cantado placer. Tanto tus canciones. Mirá, ahí estás. Gracias. ¿Estás gracias. ¿Ensayando? Estoy ensayando, estoy haciendo muchas cosas a la vez, honestamente. Como todos, Diego. Sí. ¿Eh? Como todos. Sí, sí. ¿Estamos feliz a este momento puntual de la mañana? O sí, a todo. Ahora queremos chusmear un poco qué estás haciendo ahora, digo, ¿no? En este momento. Mirá, yo me refiero a la crisis, la creo que él me entendió, ¿no? Mira, estoy en esto. Se escucha muy fuerte la música detrás. Le vamos a bajar. Dale, porque yo sos no me tu propia voz. Es molesto, sí, a veces, ¿viste? Escucharte a vos mismo. Sí, pero sí. A mí me gusta igual. Mira, estoy. Este fin de semana toco ahora para ustedes en Tandil. Gracias. Después en Mar del Plata, en el Teatriz, que es un lugar muy lindo y una especie de teatro. Café concerto, una palabra muy hermoso antigua. Lugar, sí. Sí, y luego vuelvo a Buenos Aires y voy a estar en la Feria del Libro, en la Feria del Libro de la capital de Buenos Aires. Ah, ¿sí? Mira. Junto a Pedro Mairal, que es un escritor muy conocido y a quien tengo mucho aprecio, y aparte colaboramos juntos, estamos haciendo algo juntos, es decir, estamos haciendo un intercambio. Él me trabaja sobre lo que yo escribo y yo trabajo sobre las canciones que él está haciendo porque se le está gustando eso. Y vamos a hacer un, como desde la feria del libro, un cruce ahí de letras y de música que justo estaba preparando de eso. Esto es este fin de semana, digo, es la concreta situación de este fin de semana, pero después tengo un montón de actividad que va por otro lado. ¿Que va por otro lado? ¿Te estás dedicando a otras cosas, Diego, que no sabemos? No. No, me refiero a lo musical. Estoy poniendo el material para un disco nuevo que se aproxima. Estoy haciendo lo que estoy metido día a día, sí, cuando no estoy de gira o laburando en otra cosa, que fundamentalmente estoy haciendo dos cosas. O sea, estoy trabajando sobre un material nuevo y saliendo a tocar. Saliendo a tocar, viste, siempre lo hago, digamos. A veces paro, digamos, ahora arranco unas semanas como estúpidas. Hago esta gira de tres shows. Después me voy a hacer dos shows a Tucumán y después tengo otra gira por el sur de la provincia de Buenos Aires, así. Entre tanto estoy haciendo un disco electrónico. Mira, bueno. Sí, un disco que vengo trabajando hace 2 años con mi computadora como compañera, asumiendo la compañía de mi computadora y que ya está pasando a otro, digamos, a otro estadio. La computadora con vos, ya es como una relación de amistad. Sí, pero en realidad es un disco basado en un material electrónico que vengo trabajando, como te digo, hace un montón de tiempo y que se está convirtiendo en canciones que pronto van a salir a la luz. Uy, cómo me gustó. Enorme. Sí. No te escuché la última palabra, ¿qué dijiste? Perdón. No, que es un trabajo grande. Es un trabajo grande. Claro, cuando un artista como vos dice que viene trabajando hace mucho en un disco, me imagino que va a irrumpir en la escena un disco. Así, aparte electrónica, están faltando grandes músicos que estén en esta cosa que ha dejado como un nicho vacío en algún punto también Cerati, quizá. No sé si viene en esa cosa, digamos, de meterte un poco ahí también. Bueno, gracias por todos los elogios, ante todo. Mira, es un, no sé, sí, Gustavo Cerati tuvo como un matrimonio interesantísimo para mí con la electrónica, pero siempre fue como, digamos, más allá de su proyecto electrónico de Plan B, sus canciones tuvieron la electrónica dentro, pero siempre fue como de alguna manera unas canciones de rock, sí, o pop, no sé, con electrónica. Acá yo partí como desde el lado inverso, partí de la sonoridad misma. O sea, hay muy pocas guitarras en lo que estoy haciendo, y las canciones fueron tomando forma a partir de toda una textura y un quilombo que armé ahí en la compu. Algunos temas son bailables, otros no, otros son como si me hubiera metido el cerebro adentro de un laboratorio científico sonoro y a partir de ahí generar una canción. Es realmente variado el material, porque hay cosas livianas, o sea, cosas como que llegan al cuerpo y son bailables, o sea, o tribales, incluso, como de mucha fuerza percusiva. Hay cosas que son como más, no sé cómo llamarlo, más tecnologicistas, cientificistas. O sea, aparece como una sonoridad que solo puede generarse a partir de este formato y que tiene que ver con un poco el pensamiento contemporáneo. Me atrajo mucho de eso, aparte porque llevo 20 discos componiendo con la guitarra y necesitaba otro formato. Claro. ¿Cuánto tiempo falta más o menos, Diego, para que termines este material? Yo no sé, pienso que va a estar en, no sé, 2-3 meses. Ah, bien. Ah, falta poco. Sí, sí. Qué bueno. Sí. Bueno, y vas a hacer, me imagino, una gira promocional. Después del disco arrancas con eso. Sí. Va a ser más que eso, sí. O sea, espero que sea parte de un espectáculo. O sea, estoy trabajando en eso, es largo. Por eso te digo, mientras tanto sigo con mis giras y con mi show clásico, para llamarlo de alguna manera, que me motiva mucho también y me estimula a seguir con lo otro, porque si suelto la guitarra y la conexión cálida con la gente, digamos, no termino de ser yo. Así que no tengo como un apuro, pero yo pienso que esos 3 meses va a estar saliendo, y por supuesto lo voy a presentar por allá también. Qué bueno, genial. Y ahora lo que estoy haciendo, yo fui el año pasado a Tandil. Sí, en Shelter. Re lindo, fue ese show, fue hermoso. ¿Te gusta Tandil? ¿Conocés? ¿Paseás por acá o venís y te vas? Bueno, la vez que más conocí fue esta, cuando fui a Shelter, y me encantó, y la onda de la gente, o sea, fue muy, muy, muy lindo realmente, muy lindo. Bueno, ahora muy, vas a ir, muy, muy lindo. Supongo que el show va a ser en el escenario de este bar, también es un lugar cálido, y ahí la gente va a bailar más que nada, porque no es con mesas. En Shelter es con mesas. No sé, creo que no van a poner mesas acá. Me parece que es más para estar parado. El show tiene momentos súper intimistas que merece sentarse, y otros, pero digamos, es como lo manejen, será como quieran. Igual llevamos una banqueta. Paula ya entró después de los 30, como que a sentarse. Pero no, después, igual en este bar, me parece que mezclan, según la situación, te ponen unas mesas o gente parada, según la onda, ¿viste? Buscan el. Así que, pero lo importante es que lo vamos a pasar bien, porque son hermosas tus canciones. Y en esto de esperar también un nuevo disco electrónico, me encantó. Buena noticia, no la tenía, la verdad. No sabía sobre. Qué bueno. Sí, muchas gracias. Buena noticia. Y bueno, y esta respuesta a la pregunta de Mariano, que decía, ¿pero por qué ensaya Diego Frenkel? Decía, si ya sabe las canciones. Bueno, hay un disco nuevo, Mariano. Ahí está. Tenés trabajando en eso. Ahí tenés. No, estoy ensayando. No estaba ahora ensayando. Voy a lo que voy a hacer con Pedro Mayral para el domingo, y mientras tanto estoy trabajando en material nuevo. O sea, no estoy ensayando este show, ¿no? Sí. Este artista específicamente, yo, para el que no lo tiene, a ver, ¿a qué se dedica? ¿Quién? ¿Pedro Mayral? Sí. Es escritor. Y bueno, tiene una novela muy afamada, la última, digamos, que fue muy conocida, que se llama La Uruguaya. Es un libro, así que está editado en, no sé, 20 países aparte. Y lo primero que hizo, que fue muy popular, pero reniega un poco eso porque después cambió su cabeza, fue un libro que se convirtió en película y que ganó premios, que es... ¿cómo se llama? Sabrina Love. Ya está, ya me ubiqué. Ya está. Y Pedro, bueno, y La Uruguaya fue como que volvió a tener una especie de hit popular, porque el libro es lo más, la verdad, lo recomiendo. Y ahora está bueno, voy a leer en voz alta pedazos de un libro que es una maravilla, que se llama Maniobras de Evasión. Es un escritor, para los que son lectores, digamos, y conocen, digamos, les gusta la literatura argentina. Es un gran escritor y como te digo, muy muy conocido acá, y viaja mucho afuera también. Entonces, como la Feria del Libro es un personaje importante, y hacemos un cruce muy muy divertido, muy divertido. Diego, estuvimos ahí chusmeando también tus Twitter y tus redes. Estás como muy político, ¿no? Con bastantes posts que tienen que ver con la realidad que estamos atravesando, con diferentes tipos de denuncias. ¿Es tu otro lado, más allá del artístico y musical, también este? No, uno es uno solo. Yo creo que las redes sociales son, digamos, son algo muy delicado. No se puede poner cualquier cosa. Las cosas no se entienden del todo bien, se malentienden, se banalizan. Entonces yo aprovecho y utilizo ese medio para poder expresar justamente alguna de las zonas que mi poesía, la música, no es que no abarcan, sino que no quieren, no están para ocupar ese espacio explícito. Fundamentalmente en Instagram subo fotos, ¿no? O sea, no... O fotos que muestran determinados niveles de realidad con los que me encuentro. No sé, yo suelo ir al cine por mi barrio, acá a 15 cuadras de mi casa, en la avenida Cabildo hay un cine. que se llama El Arte Multiplex y que pasan películas más o menos alternativas. Entonces, cuando voy, vamos caminando con mi mujer, de repente pasamos por un banco que es el banco hipotecario, ¿viste? Sí. El banco hipotecario cuyo fin es justamente dar dinero a la gente. Hipotecar, ¿no? Digamos, claro. Es una mezcla, vos lo lees como que está bueno y no. Sí. Pero bueno, en definitiva, es un funcionamiento que tiene que ver con la obtención de una casa y también el endeudamiento que te provoca. No, bueno, en ese banco, en ese mismo banco, los domingos, como está cerrado el banco, incluso los sábados a la tarde, viven, que obviamente se van en la semana, y además van rotando, no son siempre los mismos, una especie de 10 personas, diría yo, que si vos los ves, decís, están en el último confín del universo humano hacia el Hades, hacia el infierno, digamos. Son todos alcohólicos, si tuviera que hacer una descripción más literaria, sería escatológica, el olor que hay. O sea, es un antro de la suciedad, la degradación humana. Bueno, viven ahí y van cambiando. Entonces yo saqué fotos de eso porque sí, bueno, es una denuncia de lo que es el sistema, ¿no? En el banco hipotecario duerme esta gente sin casa, que además de ser gente sin techo, no son solo eso, sino son como muy marginales y muy autodestructivos. Después, bueno, voy mostrando fotos que voy sacando por la ciudad de Buenos Aires, que está poblada ahora de personas que duermen en las calles. Igual, fui hace poco y vi eso, vos sabés, y había una cola de gente esperando para sacar entradas para el cine, y al lado, en el medio de una calle, un callejón, grupos de personas durmiendo, y esto que, como vos lo describiste, tal cual, saqué una foto también de eso porque era la contraposición, es la cola para un lado y la gente en el medio ahí tirada y durmiendo. Impactante, la cantidad de gente durmiendo en la calle, sí. No, impresionante. Y bueno, yo subo esas fotos en Instagram, si lo mirás vas a ver, no sé si se dejé todas, pero hay una persona durmiendo en las escaleras del subte mientras la gente sube. Sí. Había otra persona durmiendo en un cajero automático, ¿viste? Adentro de los cajeros, mientras una persona está sacando plata. O sea, que nos estamos acostumbrando y volviendo inmunes a imágenes que si las hubiéramos pensado antes serían intolerables, ¿no? Como acostumbrarnos a una justicia humana que esta forma cruenta de capitalismo nos hace acostumbrar como si fuera parte de la naturaleza. Tal cual. Un poco es eso lo que terminé mostrando. Trato de no ser muy partidario porque es problemático, porque por millones de razones, digamos, anula el discurso y también lo vuelven a banalizar. Sí, y aparte te ganás enemigos al pedo, y simplemente yo creo que mostrar la realidad, digamos, es suficiente. Tal cual. Digamos, para el que puede tener cierta sensibilidad, digamos, ¿no? Mi misión en la vida no es más que, o sea, mi deseo es la de un mundo mejor. O sea, yo creo en la justicia, me parece que también se maltrataron mucho las palabras como ideología, se maltrataron, o sea, la verdad que estamos muy lejos de poder decir que ha sido superado el concepto de socialismo, o que estamos en el quinto infierno de un capitalismo salvaje. Entonces, todo lo que venga va a ser para adelante, y esperemos que esta porquería que nos gobierna, para cerrarlo... Menos mal que no querías. Que no querías. Sí. No, pero vos sabés que todo lo que está contando Diego, hace poco cuando pasó esta el incendio en Francia, qué sé yo, fue un tema muy hablado, ¿no? Sobre esta contrariedad de cómo nos fuimos, cómo fuimos banalizando la degradación de aquellos que no tienen dónde vivir, cómo se fue minimizando todo esto y volviéndonos inmunes. Y todavía se discute si está bien o está mal. Yo no tengo dudas de eso. O sea, primero la vida humana, ¿no? Bueno, mira, yo pienso que así como hay una derechización importante del mundo, ¿sí? También hay como la, no sé, el renacimiento de un nuevo pensamiento humanista. Sí, es cierto. Quiero creer eso, me parece que es real, y que no viene desconectado también de cierta parte, no quiero extenderme muchísimo en esto, pero digamos, de cierta parte del pensamiento feminista, que contra lo que lucha es contra una manera de un régimen autoritario como muy verticalista y lineal, ¿viste? pertenencia y tal. Bueno, esto es complejo y hay, para echarlo lo más profundo, pero en definitiva yo creo que por ahí va la esperanza, digamos, la fe. Y es para charlarlo con un vaso de algo, ¿viste? Da para charla. Un gusto hablar con vos, Diego. La verdad, tenía un poco de nervios, te voy a decirlo ahora. Cada vez que hablo con un músico que admiro de la historia argentina, te da como, ¿viste? ¿Por dónde va a ir? ¿Qué espera que le pregunten? Esto nos pasa mucho a los comunicadores. Pero ha sido un gusto, la verdad, escucharte. Dale. También te digo esto porque me quedé pensando. La otra faceta, dijiste, digamos, se supone que un artista, o sea, yo soy una persona que se dedica al arte, no sé si me pongo el mote de artista, digamos. Y sí. Bueno, no importa, o sea, alguien que trabaja esto, se supone que al hacer esto está como por fuera del plano de la realidad social, digamos, o sea, o que debería no, te juro, en Facebook, así. Dicen, Dieguito, dedícate a la poesía, divino lo que decís, pero Me gusta como, ¿no?, el tono con el que te hablan. Dieguito. Dieguito, tenías tus canciones, pero no, bueno, en fin. Pero si lo haces, es que, ¿lo haces en tus canciones o no? Mira, yo lo que quiero decir con esto es que yo no me dedico a la política, no hablo de política desde el lugar del político. Yo creo que el arte es político, todo arte es político. O sea, la poesía es política. Lo que pasa que como funcional, mi función, digamos, es abrir un espacio justamente desde lo poético y no bajar línea de un discurso. Pero cuando yo tengo una opinión sobre una realidad que está tan visible a los ojos, sería como un idiota no verlo, ¿no? Una persona que tiene cierta sensibilidad no puede hacer cegarse a esto, quedarse encerrado en su cápsula. Ya bastante encerrado en mi cápsula estoy todo el día. No, en serio, estás mucho, claro, sí, es verdad. Digamos, como para no conectar y estar desviado de esta realidad. Bueno, eso quería decir. Buenísimo. Bueno, saludos a tu amiga la computadora, que es fiel amiga. Te está esperando. ¿Tiene nombre? No, le has puesto nombre. No. Los objetos son objetos. Y los perros y mascotas también. Los animales no son objetos. No, pero son perros. Bueno, igual, Diego, si escuchás Nada es Igual y todo este tipo de canciones que nos ha dejado La Portuaria, ahí hay política. Hay que prestar atención a las letras, Claro que sí. Dale. Bueno, te vamos a ir a escuchar mañana aquí por Tandil, nosotros y un montón de gente, así que un placer. Gracias por venir, Gracias. Adiós.